es muy habitual que una serie de televisión, además de factura norteamericana, incluya temas en su soundtrack, como este que estamos escuchando para dar comienzo a una nueva edición de sinaudiencia.com, un tema de la Velvet Underground del año 1967, un tema mítico por su contenido, por su música, un tema llamado Heroin, y que es uno de los temas que se puede escuchar en alguno de los capítulos de la temporada 2 de la serie de televisión Legión, pues presumiblemente uno de los contenidos que tenemos para esta calurosa tarde de miércoles de junio en sinaudiencia.com, en Contrabanda FM, en esta entrega de Sinaudiencia titulada, llamada programa 796. Nos acercamos peligrosamente a 800, Jordi. Buenas tardes. Soy consciente de ello. Pero no estoy presionado, porque como para el 777 decimos un especial, no estoy nada presionado. Vale. A pesar de que se nos aprieta el tiempo. Vale que nosotros bajo presión funcionamos bien, pero... ¿O no? Pero falta poco, falta poco. Estoy nervioso. 4 semanas. Bueno, 4 programitas de nada. Nos va a pillar en pleno mes de julio. Sí, señor. A mediados. Ese programa, si no me equivoco, 800. Miércoles 18. Y ya veremos a ver qué nos sale ahí, porque igual lo mismo hacemos un programa normal y corriente, moliente y diligente, porque no se nos ha ocurrido nada por el camino, o sí, o vete tú a saber, o hacemos una mezcla. No daremos pistas. No, somos crípticos. Mira que nos gusta hablar y soltar spoilers, pero en eso vamos a ser crípticos. Sí, señor. Bueno, pues este programa que se produce un 20 de junio de 2018, Mira, aquellos amantes de las fechas que nos escuchan años después, los fetichistas del fechismo. Bueno, podría ser una especie de cápsula de tiempo, ¿no? Grabamos algo en un momento determinado de nuestra vida y lo lanzamos a mogollón de sitios y vete tú a saber cuándo lo acaban oyendo. Todos nuestros programas son cápsulas del tiempo. Hostia, me acabas de hacer una revelación. Sí, es así, y además, o sea, hay quien dice que en la vida tienes que tener un hijo, escribir un libro, plantar un árbol. O una cebolla, en su defecto. Bueno, lo que sea. Pues nosotros lo que hacemos es encapsular palabras para que queden en la posteridad. Claro, pensamientos, reflexiones, ideas, opiniones, tonterías, gilipolladas. No, pero ahí quedarán precederos. No sobrevivirán, seguramente. Pues más que probable. Más que probable. Los ceros y los unos sobreviven más que la carne. A menos que encontremos nuestra némesis, que se dedique a destruir todos los archivos MP3 y RMs de Sin Audiencia. Bueno, quizás una tormenta eléctrica. Un supervillano. Una tormenta eléctrica fuerte de estas a nivel planetario, igual borraría todos los ordenadores del mundo y con ello también nuestro legado. Nuestras grabaciones. Mira. Hay grabaciones nuestras en cinta todavía. Ah, vale, entonces no es cinta bueno, de cassette. Pero son bueno, magnéticas. Pero, si es una tormenta electromagnética, también las borraría. Quizás habría que grabar algún programa en vinilo. En disco de pizarra o vinilo, vinilo. En su defecto. Sí, señor. Algo analógico. Y además es algo que está en tu mano. Vale, pues vamos a seleccionar cortes de programas para grabar un disco. Mira, se me está ocurriendo una idea muy loca, muy loca. Pero, a ver, el especial 500 en vinilo, un tiraje corto. Hombre, sería doble vinilo, ¿eh? Ya te lo adelanto. ¿Sí? ¿Sería falta doble vinilo? Sería doble álbum. Bueno, ¿un doble álbum? Pues, hombre. Hostia, como la gran banda. Por supuesto. Ese doble álbum, live. Un gatefold ahí sí, con sí. Su portada. Ese 500, hostia, pues... Vaya, ahí lo dejo. Bueno, igual necesitamos un sponsor para que pague la producción, pero sí, bueno. Sí, más que nada, ¿no? Pero bueno, como idea, ¿no? Ahí queda. Es una gran idea, Jordi. Te la copio y no sé si me la apropiaré en algún momento de mi vida. Es posible. Bueno, esto es un programa de radio, esto sí. Es Contrabanda FM, esto es un podcast también. Unas divagaciones aquí sí, puestas en antena, ¿no? Introductorias, de esas que quizás surgen sin haberlas preparado mucho. Y bueno, tenemos por delante aproximadamente hora y media de contenidos de películas, series de televisión, internet, libros, videojuegos, según el programa, según la temática, según la conversación, vamos para un lado o para otro. Y al menos un servidor, el Hummel que os habla, se trae para este programa, me traigo para este programa, media segunda temporada de Legión, más uh-huh. Otras cosas que ya veremos a ver si vamos introduciendo, metiendo, sacando. ¿Ha dado tiempo de hablar de la música? He dicho que era de Velvet Underground, su primer álbum, Heroin, Nico, una vale. Cantante que colaboraba con el grupo de Lou Reed, y la procedencia audaz, para mi gusto, que una serie de televisión decida meter en su soundtrack, aunque sea una serie un tanto psicodélica, por decirlo de alguna forma, pues un track dedicado a la heroína, ¿no? En fin, que cuanto menos hay que alabar el gesto. Y por eso la hemos elegido para empezar hoy. Muy bien, pues vamos a empezar un poco con el libro de visitas, ese libro donde tenemos ese feedback con la sin audiencia. Y bueno, empezábamos la semana con Juan Carlos, que nos decía, debo aceptar que el episodio de Westworld número 8 de la segunda temporada fue bueno. Pero sí que eché de menos a Dolores. Me está cansando más el hombre de negro, que a estas alturas ya parece que es inmortal. Esto puede ser un pequeño spoiler. Hay un hombre de negro también en Westworld. Sí. ¿Quieres que te diga quién es? Me lo puedo imaginar. Bueno, grandísimo secundario, pocos protagonistas, pero no te digo más. Creo que sé cuál es. Vale. Por las fotos. Luego tenemos a Sudaka, que nos decía saludos a todos. El trabajo me tenía alejado del libro de visitas, pero nunca de los audios, así que aquí sigo. Quería comentar las últimas películas que he podido apreciar o desapreciar. Diré que no es mala, pero en definitiva es una película para niños, con algunos niños, con algunos guiños para los fans de Star Wars, pero para niños en definitiva. La película es Solo, ¿vale? ¿Solo en casa o solo así? Se llama Solo. Ah, vale. Supongo que es Han Solo. Lo que pasa es que a lo mejor en Sudamérica la han llamado Solo. Es que igual hay una que se llama Solo, que es Solo, ¿eh? Yo creo, pues ya ha dicho guiños a los fans de Star Wars. No lo sé, porque... Es Han Solo, seguro, bueno, no me caso. Que sepas que hay una peli de 2017 que se llama Solo, pero no sé si tiene que algo que Sudaka ver con se esto. Refiere a la película de Han Solo, ¿vale? Porque algunos guiños para los fans de Star Wars, pero para niños en definitiva, ¿vale? Vale. Respecto a Isla de Perros, la recomiendo por todo. Historia, stop motion, música y Wes Anderson, el cual me parece un gran director, con más fetiches fílmicos de los que a uno le gustaría... Pero esa es su particularidad. Su obra es bastante buena y al menos, según aprecio, ha ido mejorando con los años. Por tanto, recomendaré la mencionada anteriormente, Isla de Perros, sí. Y las dos previas, Moonrise Kingdom y The Grand Budapest Hotel, las cuales destacan y permiten apreciar un poco más su obra pasada. Deadpool 2, excelente. Más de lo mismo, pero eso es lo que esperaba. Por ahora no me sobra lo que me ofrecen. Y por último, recomendar dos cosas. En la gran N, Comedians in Cars Getting Coffee, con Jerry Seinfeld, charlando con un comediante amigo en cada capítulo. Y lo segundo, un clásico de 2001, Boogie Tang, una comedia bastante surreal, aderezada con hip hop. La repetí hace poco y sigue sorprendiendo. Me la apunto, esta no la conozco. Putty Tang, Putty con dos O's, P-O-O-T-I latina E, y Tang como los sobres de naranja y limón, sí, T-A-N-G. Sí. ¿No sería Booty con B en vez de con P? Pues bueno, a lo mejor, pero no lo sé. Él lo ha escrito con P, ¿vale? Vale. Putty Tang. Luego tenemos por ahí a Ijon Tichi, que dice: buenas familia, voy con un poco de retraso, pero debo postularme junto al criterio del señor Cola Blanca en cuanto a la secuela de Jurassic World. Vale que tiene momentos entretenidos y tal, pero el guión presenta fallas, y fallos también, del tamaño de la de San Andreas. Pongo un spoiler que me puso de mala leche a modo de ejemplo, y pone un spoiler que es el más gordo de toda la película. Vale. O sea que no piquéis si no la habéis visto. Yo, como iba vacunado, que ya he visto la película, he picado el spoiler. Has podido comprobar, ¿no? Y sí, tiene toda la razón del mundo. Vale. Más razón que un santo, Ijon Tichi. Toma ya. Además de su ritmo irregular, para mi gusto, peca del gran defecto que ha tenido la saga men de otras franquicias parecidas, y es que la peli termina donde empieza la chicha buena. Y el lifting que se ha aplicado el señor Pratt parece haberle quitado puntos de carisma. Menos mal que la señora Dallas Howard pone toda la carne en el asador, que si no, en fin. Para un servidor, Jurassic World suspende por méritos propios. Abrazos. Bien. Y por último, Uriol nos dice: hola a todos, nada, solo decir que estoy de acuerdo con la reseña que habéis hecho de Soyuz 7. Película rusa, entretenida y como mentacos de tensión. El tema del agua es lo más. Salyut. Salyut, sí. Bueno, Soyuz 7 ha puesto el Salyut, sí. Sí. En cuanto a historia y guión, creo que está a la altura de Gravity, aunque sin tanta espectacularidad. Te edito en claro que eso será debido a que el presupuesto debe ser mucho más inferior que la peli de Cuarón. Muy recomendable, saludos. Muy bien. Ahí quedan esos mensajes suculentos siempre. El libro de visitas, ya sabéis, os tenéis que registrar, escribir y contar vuestras cosas, porque siempre queremos saber lo que pensáis de todo. Ya sabéis que no solo cine, series, también libros, cómics, de vuestra vida también, que nos contéis cosas, ¿por qué no? Sí. Lo que os pasó el otro día. A poder ser que sean experiencias de género, ¿eh? O no. O no. Sacar muertos del armario, que eso nos gusta mucho, esos cadáveres que confesáis de vez en cuando y que tanta vida nos dan para darnos cuenta de que no todo el mundo está a salvo de vivir nadie, las mierdas cotidianas. Nadie de hecho, nadie, está sí. Salvo. Y bueno, pues tenemos los estrenos de la semana. Cada semana vienen un montonazo de películas. Yo no sé a qué ritmo las deben ir metiendo y sacando de la cartelera, porque vienen 10, 12 películas no cada caben, semana. No caben. Y bueno, pues. Y además todas excelentes, hay que decirlo, ¿eh? O sea, un gusto exquisito, vamos. O sea, bueno, no sé. Yo sí lo sé, me voy corriendo. Eso era sarcasmo, ¿no? Sí, me temo. Primero vamos a tener una recomendación encarecida para Fernando. Vale, nuestro querido vale, Fernando, vale, de Sin Audiencia, porque el señor Raja Gosnell, que es un director, no voy a decir reputado, ya veréis el título. Reputeado, quizás. Nos trae Superagente Canino. ¡Hala! Película claro, claro, de perretes. Bueno, pues Fernando ya lo sabes, es tu paripé. Además, no es de animación, es de perretes. Es de perretes actuando. De carne sí, señor. Y hueso. Sí, sí. Debo decir que, por ejemplo, uno de los humanos del reparto es Ludacris. Yo creo que con eso lo he dicho todo. Sí. ¿Vale? Will Arnett, Natasha Lyonne, sobre Jordan Manolo Sparks. Sí. Y Ludacris. El Ludacris ahí. Y bueno, y yo veo también. Voy a decir la sinopsis. Es que me ha llamado mucha atención porque es una sinopsis de cuatro palabras. Vale. Superagente canino, sinopsis. Con licencia para ladrar. O sea, ¿estaba el becario para hacer la sinopsis? Pues, ¿qué ha pasado aquí? Quizás, o también, ¿me he perdido algo? O quizás el becario le puso el título en español también, porque la... El título original. El título original es Show Dogs, perros del espectáculo, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pues Superagente Canino. Claro, es que Superagente... Esto viene por... Claro, Superagente Canino, no sabes que si 007 lleva mucho sin comer y está muerto de hambre, o que realmente tienes ahí unos canes que son capaces de hacer la suya, ¿no? Iba a hacer un chiste con los dientes de colmillos, pero sí, bueno, en fin, no lo voy también a hacer. Sería otra sí, posibilidad. De todas formas, sale Ludacris, pero también sale en el reparto Shaquille O'Neal. A mí me ha dejado a cuadros esto, o sea, es súper agente. ¿Qué fue lo último que hizo en cine? ¿Shazam? ¿Haciendo el genio? No les he seguido la estela, pero... Ni tú ni nadie. Pero Shaquille O'Neal, hostia, tiene un nombre, me refiero que... Bueno, no sé, tiene no sé. Un nombre, tenía un nombre jugando a baloncesto, lo que ha hecho en cine y televisión. Bueno, pues... Yo debo reconocer que tampoco rapeaba mal, ¿eh? A diferencia de Ludacris, pero bueno, me refiero a que si hubiera quedado hacer un beef entre Ludacris y Shaquille, tú te quedabas con Shaquille. Yo creo que ganabas ganaba Shaquille. Bien, sí, pues eso dicho por un experto. Pero es mi gusto personal también. Bueno, pero alguien que ha escuchado por lo menos mucha música. Sí. Me temo que sí. Pues bueno, eso. Oye, pues a ver si va a ser una revelación de la temporada Superagente Canino. ¿Eh? Oye, una cosa pues mira, lanzo el reto. Si algún sufrido padre o alguien sin ningún criterio, o Fernando, se va este fin de semana al cine a ver esos show dogs, esos superagentes caninos, y nos quiere poner el libro de visitas, ¿qué tal? Oye, pues nos encantará. Yo me quedo intrigado. Y lo comentaremos aquí, sí, sí, sí, in life. Pero no pienso pagar. Me quedo intrigado, pero no pagaré. Y luego tenemos, esto sí, ya es una película de género, sí. Además, en principio ha empezado a haber ya una corriente en favor de la película. Así. Yo cuando hay un poco de hype de una película de estas, no sé, porque a mí con la sinopsis me ha parecido bastante tópica, pero la bueno. Hereditary, dirigida por Ari Aster, protagonizada por el Gabriel Byrne, Toni Collette, Millie Shapiro y Alex Wolff, entre otros. Y bueno, la sinopsis nos narra cuando Ellen, la matriarca de la familia Graham, muere, su familia comienza a descubrir secretos extraños y cada vez más aterradores sobre sus antepasados. Cuanto más descubren, más tendrán que enfrentarse al siniestro destino que parecen haber heredado. Pues ya está. Bueno, yo como comentario complementario diré que en mi página de estrenos aparece como drama, catalogada como. Pero bueno, entiendo que también a veces las pelis fantásticas pueden ser dramáticas. Bueno, no lo sé. El cartel realmente no parece el cartel de una película de drama, pero bueno. Bueno, yo me acabo de comer un fotograma en la base de datos. Que es un spoiler. Sí, me temo. No sé si lo ves desde ahí la imagen, pero hay un señor como que tiene mucho calor. en la foto. Ya pues, lo estoy viendo. Pues eso, o sea que has querido compartir el spoiler conmigo. Sí, así, así. Gracias. Es. Así es. Muy bien. Aquí lo compartimos todo. Pues es que nos quedamos con esto. Ya no hay más. Ya. Bueno, sí, hay muchos más estrenos. Hay más. Pero bueno. Yo pensaba que venía un spin-off de Juego de Tronos en película, ¿no? ¿Cuál? Tully. Sí, pero no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Para quien le interese, ya que hemos hablado, es una película protagonizada por Charlize Theron, que bueno, que va de una relación entre una madre que tiene que coger una nanny, es que no me sale el nombre en castellano, una canguro, una niñera para su hijo o su hija, y la relación que entabla con esta niñera, y bueno, tiene pinta pues de drama costumbrista. Pero la madre, ¿en qué parte de Poniente vive? Pues siendo la Charlize Theron, yo creo que vive más en la zona del desierto de Mad Max, ¿eh? Lanza del Sol y por sí, ahí, sí. ¿No? Vale. En fin, vale. Pues eso. Dejamos los estrenos, pues. Vamos a dejar los estrenos y, bueno, pues tenemos cositas de las cuales hablar. Pues podemos empezar con series, si te apetece. Sí, porque no, porque al fin y al cabo ya hemos empezado con la música que sale en Legión, ¿no? Estamos metidos ahí en las series lo que podemos, menos de lo que queremos, yo al menos. Y realmente, pues, de vez en cuando, pues, yo veo algunas cosas interesantes y, de hecho, pues, joder, hablar de Legión para mí es un placer. Ya os lo digo así por de pronto, así de buenas a primeras. Lo segundo que voy a decir no es una palabra ni una expresión, es un sonido. Quiero que escuchéis esto. Eso es un choque de dientes. Pues esto es un sonido muy familiar y muy reiterativo en la segunda temporada de Legión. Si queréis saber a qué se debe y qué significa, tendréis que ver la puñetera serie en su segunda temporada. Que lo sepáis, porque no os voy a hacer ningún spoiler al respecto. Pues yo te voy a hacer un spoiler ahora. Pero es un spoiler sobre algo que nos ha dicho Maese Colablanca, que dice... ¡Hombre! Va, venga, iré yo a verla al cine, la de los perros caninos esos. Hola, pues ha quedado aquí registrado. Sí. Ahora ya preso de sus palabras. Y luego ha habido una contestación de Hallenbeck que voy a obviar porque, bueno, nos escuchan niños. Vale. Bueno, niños y mayores. Sí, no, pero bueno. La obvio por los niños. Los mayores pueden escucharlo. Ahí está. Estábamos con Legión. ¿Segunda? ¿Hay una tercera? ¿O aparte del castañeteo de dientes? ¿El segunda a qué te refieres? Has dicho la primera, no sé qué, la segunda, este sonido peculiar. Ah, razones para ver esta segunda temporada de Legión. Ah, bueno, no, las razones las diré luego, pero quiero que se os grabe un nombre a fuego y quizás incluso, aunque no veáis la serie, podéis investigar sobre él, porque es un personaje muy interesante, aunque sea a nivel histórico, uh-huh. A nivel histórico, comiquero me refiero, que no es otro que el señor Amal Farouk. Quedaos con ese nombre... Porque el señor ya tenía un cierto peso en la trama y en el argumento de la primera temporada de Legión, pero no penséis que con la segunda temporada se han deshecho de él y de sus tejemanejes y sus planes, podríamos decir, malévolos, por decirlo de alguna forma. Para mí no me parecen malévolos hasta la hora, pero bueno. Decir que yo hasta ahora he visto la primera parte de la segunda temporada, he visto los primeros 5 capítulos y... Quiero empezar hablando de esta segunda temporada de Legión, de esta primera parte de la segunda temporada, con un pequeño experimento de visionado que hice. Ya de por sí la serie es un poco experimental barra psicodélica, ¿no? Pero yo pues vi la serie en su momento, la primera temporada cuando salió el año pasado, y me gustó mucho, ya quedó mi opinión por ahí, sin audiencia en varios registros. Pero me acordaba de las cosas, digamos, puntuales del argumento. Entonces, reencontrarme con el ritmo narrativo, con la forma de contar las cosas que tiene Legión en su primer capítulo de la segunda temporada, me produjo una especie de apoque, de acalore. Digamos que una sensación de... Pero esto era tan así, aquí con esto disfrutaba yo el año pasado y tal, con este agobio de imágenes y de recursos narrativos y tal. Y claro, hice un poco de memoria y recordé que sí, que evidentemente pues este es el modus operandi de la serie habitual, ¿no? Entonces continué viendo los capítulos, el 2, el 3, el 4, el 5, y cuando llegué al 5 dije, hostia... A ver si estaba yo un poco flojo de ánimos el día que vi el capítulo 1 y no lo capté bien, no lo cogí bien o tal. Y después del 5 me vi el 1 otra vez y dije, vale, cojones. O sea, es que otra de las cosas que no me acordaba de Legión es que las cosas no ocurren porque sí o no son simplemente, no aparecen en pantalla porque queden bonitas o porque queden espectaculares o raras, sino porque tienen un sentido. Entonces, todas esas cosas extrañas, incoherentes que yo vi en el capítulo 1 y que... Habiendo visto 5 capítulos posteriormente, tenían mucho más sentido. Exacto, cuando había llegado al 5 digo, ah, vale, y esto era por esto y esto por lo otro. O sea, que sepáis que si en algún momento os metéis con esta serie y os apabulla su puesta en escena, por decirlo de alguna forma, que sepáis que todo tiene una razón de ser, que no es gratuito. Eso quería decir un poco con mi experimento de visionado, de ir hacia atrás un poco. De hecho, igual hasta reviso también el 2, 3 y 4 para ver si me he perdido más cosas, pero no, eso no lo haré porque los recuerdo bastante bien. Pero reconozco que el primero, como es la reentré, es un poco como decir, hostia, esto tiene demasiada información, a ver si me voy a estar perdiendo yo cosas. Me las estaba perdiendo, pero bueno, te las vas reencontrando por el camino. Diré también sobre la segunda temporada de Legión al respecto de la sinopsis, porque tampoco se puede decir mucho sin meter la zarpa, sin hablar de spoilers, pero sí que diré que después de esa torcida de culo final que tiene la primera temporada, digamos que en el comienzo de esta segunda las cosas han cambiado. Me explico. David Haller, el protagonista, Legión, el David Haller que en los cómics es hijo de Charles Xavier, recuerdo, ¿vale? Para quien no le recuerde ese dato. Pues el señor David Haller, después del final de la primera temporada, lo encuentran amnésico perdido después de haber estado un año desaparecido y aparece en medio de una discoteca rodeado de gente que parece que está infectada por un virus, pero que no es de origen biológico. Es un virus aparentemente de origen psicológico. 3 puntos suspensivos. En ese año de ausencia del señor David Haller, que ha pasado entre el capítulo 10 de la primera temporada y el capítulo 1 de la segunda temporada, pues han cambiado muchas cosas en la serie. Ese ha sido un poco el golpe de efecto de los guionistas para revolucionar algunos modus operandi y algunas situaciones que había heredadas aparentemente de la primera temporada. Se han cambiado y además eso no quita, por eso os he querido recordar ese nombre en árabe tan conocido en la Marvel, que es Amal Farouk, el señor Rey Sombra. Al comienzo de la segunda temporada de Legión, sigue fugado y además es buscado exhaustivamente. No voy a decir nada más. El argumento en la segunda temporada, si el de la primera era, psicodélico, el de la segunda es psicodélico con suspense y con vuelta de tirabuzón hacia atrás. Me refiero que la serie mantiene sus niveles de la primera temporada en ese aspecto. Está asegurada el entretenimiento y las sensaciones que nos dejaba en la primera temporada. Y además, no sé, Jordi, ¿tú qué piensas, por ejemplo, de una serie en la que salen señoras con mustache? ¿Qué adjetivo le pondrías a una serie con estas mimbres, por ejemplo? ¿Serie portuguesa? Bueno. Cuando veas las señoras que llevan mustache, quizás no la llamarías portuguesa. Pero bueno, en cualquier caso... Pues me retrotraigo a las ferias de principios del siglo XX. O cuanto menos, merecería un adjetivo, la mujer barbuda, un adjetivo de bizarro, quizás. Sí, no, claro. Pero si te digo que uno de los personajes importantes de la serie, que además es el jefazo de una división de investigación de mutantes, de estas gubernamentales, pues es un tipo que no habla y que lleva una cesta de mimbre en la cabeza, ¿qué pensarías? Que te estoy tomando el pelo. Que fue a buscar bulechi o champiñones y que no encontró y en su desesperación dijo, me voy a la guerra de Troya con mi casco hecho de mimbre. Bueno, en cualquier caso, estos dos ejemplos un poco jocosos son para que la gente que todavía pues, no se ha fijado en Legión... Pues, o sea, esas cosas salen en Legión. Esos son verídicas, ocurren y aparecen en casi todos los capítulos, que sepáis. Y las señoras con mustache y el señor con la cesta en la cabeza son de vital importancia en la trama y no dan ninguna risa, además. Eso es lo mejor de todo. Ya os digo, ya sabéis que Legión es una serie especialita, como es especialito o era especialito su personaje principal en los cómics, Legión, el David Haller. Pero yo he enumerado aquí, pues creo que son tres razones por las que ver Legión. Y si puede ser, primero la primera temporada y después la segunda, pues mejor, porque si no, no vais a entender una mierda. Pero bueno, la primera razón es que pues ya os la he ido adelantando un poquito, ¿no? Y es que Legión tiene algo, para mi gusto, que las demás, o la mayoría de las demás series no tiene, y es personalidad propia. Eso implica que Legión tiene personalidad como... Jordi me acaba de enseñar una señorita con mustache. Lo ha mandado con la blanca. Vale, pues que sepas que no son así, pero se parecen un poco. Vale. He dicho mustache, no perilla, pero... No, era mustache. Vale, vale. Pero parecía que tenía un poco de pelo por la, sí, por la barba. Sí, es un mustache, también. Esto es un poco... Sí, es un poco de del oeste, de general de los confederados. Sí. Sí. Bueno, en cualquier caso, estaba diciendo que Legión tiene personalidad propia, no como la mayoría de series... Y a mí en ese aspecto de la personalidad propia, en concepto, no en argumento, me recuerda mucho a otra serie con una alta dosis de personalidad que era Utopía. Y lo digo con todas las letras. Serie cancelada después de su segunda temporada. De sus dos primeras temporadas. Y además, Legión tiene en común con Utopía que es una serie fuera del ordinario. No maneja unos parámetros narrativos, estéticos y de puesta en escena que no estamos acostumbrados a que nos den en las series normales. Y además, siendo una serie yankee y de una plataforma multinacional como es la Fox. Recordemos que Legión es de Fox. También Legión tiene, segunda razón, una potente puesta en escena. Y esa potente puesta en escena tiene que ver con... Primero, el retrofuturismo, por un lado, o el kitsch setentero, por otro lado. Me refiero que Legión, al no tener un argumento lineal al uso, sino que tenemos pues, esas idas y venidas de la mente del David Haller dentro y fuera de su cabeza, que imagina cosas, que cambia, tiene capacidad para cambiar los hechos, que cuando, como tiene, esto es un pequeño spoiler, como tiene una novia a la que no puede tocar, se va con la novia a un plano astral a hacer el amor. Me refiero que tiene estas cosas pues que tienen algunos superhéroes con sus habilidades, que las emplean bien, no como otros, que las tienen y parece que es una maldición que la tengan. Pero bueno, eso hace que Legión, pues a nivel estético, a nivel visual, sea también muy particular. Y si ya te ponen a las señoritas con el mustache y el tío de la cesta en la cabeza, ya es que te quedas a cuadros. Pero bueno, pero este quedarse a cuadros tiene que ver también con personajes secundarios, con situaciones que se viven, con el malo, con los buenos, con el que parece malo pero no es malo y con el que parece bueno y no es bueno. Me refiero a que todo va ahí muy trabajado y de hecho yo creo que parte del éxito que tiene Legión, al menos entre los espectadores que buscan algo más en una serie, es que los que la hacen se lo tienen que pasar muy bien haciendo esto. Porque es que discurrir todas estas movidotas que salen en Legión, la verdad es que tiene que ser un festival. Vivirlo en tu propia piel. Pero bueno, eso es una lectura ya del hum, que conste. Y la tercera razón que tengo por aquí apuntada en la chuleta por la que la gente debería ver Legión es que es una serie de esas que el argumento huye de la linealidad. Me refiero que es premeditado. Legión va a desconcertar al espectador. Pero eso no implica que te vaya a engañar o que te vaya a dar gato por liebre, sino que busca desconcertarte por el buen sentido, o sea, me refiero para entretenerte, para divertirte y para que le des un poco de vueltas a tu solitaria neurona dentro de tu espacioso hueco cerebral. Y para hacerte ver el capítulo 1 de la segunda temporada después de ver los 5 primeros. También, por eso. Pero eso ya es una cosa personal mía, que tengo algún defectillo en la neurona y esas cosas. O que, no, que todo el mundo está igual. No, ya llega el capítulo 5, eso todo no el mundo recula y se ve el primero otra vez. Claro, y la cuestión también es que dentro de esta, digamos, huida de las argumentaciones habituales en las series, pues también los capítulos pues plantean retos argumentales y también cuestionan mucho las intenciones de los personajes. Y de hecho, en esta segunda temporada, cuidado, o sea, yo llevo, me quedan la mitad, la segunda mitad, pero yo es que tengo sospechas, casi sospecho de la mayoría de los personajes de que ninguno está jugando, digamos, o está empleado solo por un empleador. No sé, es mi paranoia del momento. Quizás simplemente es una cuestión de dejar campos abiertos a ver qué puede pasar en estos segundos 5 capítulos de la serie, pero realmente está todo súper abierto y está todo súper sospechoso de que pueda haber una tostada cambiada de lado por cualquier sitio que te puedas esperar. Aparte de eso, si visteis la primera temporada, una razón importante también para ver esta segunda es que la mayoría del elenco repite. Me refiero que tanto el Dan Stevens como la Rachel Keller como la grandiosa Aubrey Plaza están también en esta segunda temporada haciendo lo que más o menos hacían en la primera temporada, pero con un argumento más avanzado. Y realmente pues para mí es un disfrute, a pesar de que el reto que representa ver esta serie, pero yo entiendo que debería haber más series como Legión, no una copia de Legión o una copia de Utopía, pero sí series que rompan un poco todo eso, que todo ese batiburrillo de narraciones televisivas que nos llegan en los últimos tiempos, porque si algo tienen en común la mayoría de series es que son excesivamente lineales. No digo que tengan que ser todas raras del cagarse como un perro verde, pero que haya una rara de cada 10 en vez de cada 100, pues no estaría mal, la verdad. Pero bueno, eso ya son gustos personales del Hum, y desde aquí os animo y os exhorto para que le echéis un ojo, probéis a ver si os cuadra Legión, y en el caso de que os cuadre, pues seguramente la disfrutaréis. Aparte, pues tiene esos momentos musicales sublimes, los tuvo en la primera temporada. En esta segunda temporada pues hemos escuchado en la intro del programa a Velvet Underground, con temas psicodélicos y psicoactivos y drogadictivos, y a la despedida vamos a tener otro grupazo mítico, que no lo voy a decir ahora, ya lo diré cuando acabemos, por mantener la tensión del directo, y así vamos andando. Aparte de su score, pues sus entradas y salidas de rock, que tiene más o menos que ver con las drogas en el score de Legión segunda temporada. Yo podría hacer spoiler porque sé qué grupo es. Lo sabes porque te lo he contado. Sí, señor. Ahí está, pero te lo vas a guardar, creo. Y Nacho, que está en el comedor de Contrabanda, Nacho tiene lo una lleva representado. Nacho tiene una camiseta. Y además yo no le he dicho nada a él de lo que iba a poner, ¿sí?, esta tarde. Eso ha sido, es verdad, ha sido accidental, accidental total. Totalmente. Pero bueno, vete tú a saber, porque después de ver Legión también te da que pensar que algunas construcciones mentales que hacemos los humanos quizás no son tan casuales como nosotros pensamos que son en el día a día. Porque se me olvidaba, y esta es la última que digo ya antes de pasar a otro tema, si algo tiene también guapo la segunda temporada de Legión es que nos da datos y resulta didáctica en cuanto a cómo funcionan determinados procesos mentales en el cerebro humano, para explicar algunos pasajes que ocurren en la trama, lo cual es impagable, así os lo digo. O sea, porque además de pasarlo bien y de enrollaros en una vorágine psicodélica, además quizás hasta aprenderéis de qué forma funciona el cerebro humano en determinadas situaciones y procesos. Ahí lo dejo y no digo más ya. Jordi. Muy bien. Pues antes de pasar a hablar de una película que hemos visto los dos, yo quiero hablar de un regreso. De un regreso que se produce posiblemente enlazado con una partida o un adiós. Vale, no una partida de rol. No. Dijimos que en esta próxima y novena temporada de The Walking Dead Sí. El señor Andrew Lincoln, es Rick. Rick Grimes. Solo estará la primera mid-season. Uh-huh. La primera mitad de la temporada. Ocho. Uh-huh. Ocho capítulos. Se hacen ocho, sí. Se sabe porque él ha dicho que abandona la serie. Entonces, se sabe ya que aparecerá por el rodaje para rodar algún capítulo de esta novena temporada, seguramente junto al señor Andrew Lincoln, el señor John Bernthal. ¿Qué dices, loco? Lo que oyes, Shane. Con lo cual, posiblemente tengamos algún flashback, alguna historia. No quiero hacer spoilers, pero el personaje de Shane, pues, desde la segunda temporada que no le vemos. Tiene un problema, sí. No le vemos aparecer por la serie. O eso, o pegan una voltereta bestial en el argumento y ha pasado. Creo que tiene que ser algún tema de flashback, alguna cosa así. Y puede ser que tenga que ver con la desaparición del personaje de Rick de la serie. Por lo que dicen. Esto es lo que se ha filtrado. Y bueno, pues bueno saberlo, porque quizás así se argumentará de una forma más estable quizás la salida de Rick del argumento, ¿no? Un poco. La solución la tenemos en otoño, o sea, ya, fijo. Quiero decir que, o sea, antes que la próxima de Juego de Tronos, ¿no? Yo estoy obsesionado, tío. Sí, Juego de Tronos que se acaba, pero que bueno, me siento solo, están trabajando ya en el spin-off de Juego de Tronos, que lo que va a ser es una precuela. Nos van a contar qué pasaba en época de los, o sea, dónde aparecieron los White Walkers, cuando la magia todavía campaba sus anchas por Poniente y más allá del muro, etcétera, etcétera. O sea que, bueno, tenemos argumentos interesantes. Es que yo, un mundo por construir y desvelar. Sí, porque además de esta parte de la historia de Poniente, no hay mucha documentación del señor Martin. Mitología que ha creado. Algunos cuentos, claro, previos y todo tal, lo que sabemos por los arcianos, todo lo que sabemos por esos personajes que aparecen más allá del mundo, del muro, para ayudar. Sí. Por esos caminantes blancos que son capaces de razonar y de hablar. Uh-huh. Muchas cosas. O sea, realmente. Hay chicha. Hay ya una mitología creada y bueno, a partir de ahí se pueden hacer cosas. Bueno, yo en cualquier caso. O sea, esto de que en 2018 no tengamos Juego de Tronos, yo creo que estoy desarrollando un síndrome de abstinencia o algo, ¿eh? Pero bueno, que igual me lo tengo que mirar. En cualquier caso, ya. ¿Tienes alguna noticia más? ¿Quieres que sí, tengo otra, ¿sí? Que es. Parece ser que el éxito de Elite, de Andy Muschietti, sí, lo que ha hecho es despertar las ganas de volver a hacer adaptaciones de Stephen King para ahora que parece que hay una época dorada del terror, cuando el terror va con una producción bien hecha y con cara y ojos, pues ahora están con la nueva adaptación que ya ha empezado a rodarse de Cementerio de Animales. Que sería un remake en cualquier caso. Sí, sería un remake, porque además la Cementerio de Animales que tuvimos en su época no estaba nada mal. A mí es una de las adaptaciones de Stephen King que más me gusta. Tiene además imágenes de esas que se te quedan en la retina. Y bueno, pues están ahora. Creo que es una dupla de directores. Uh-huh. Que son. A ver si los encuentro, ¿cómo se llaman? Bueno. Ya los encontraré. El realizador es Dennis Widmer, que es uno de los codirectores de la película. Ajá. Que ya ha colgado alguna imagen en Twitter del rodaje. Y se sabe ya que entre los protagonistas estarán Jason Clarke, el John Lithgow y Amy Simmets. Bueno, veremos qué tal. Bueno. Yo debo decir que Cementerio de Animales, que no sé por qué la llaman Cementerio Viviente, que es como se llamó, creo, la película. Cementerio de Animales fue una de las novelas de King que a mí más impresión me produjo en un momento dado de la acción. Ya. Encuentro que Stephen King es un escritor que lo mejor que tiene para mí es cómo retrata y cómo marca la personalidad de sus personajes. Uh-huh. Y cómo te hace de alguna manera empatizar con ellos. En eso es brutal, para mí en eso es un maestro. Y realmente en Cementerio de Animales tiene un giro en uno de los momentos más empáticos que tienes tú con esa familia, que es que te deja destrozado. Yo es que me acuerdo porque yo me la debí leer con 18 o 20 años, uh-huh, y estaba leyendo de noche, me acuerdo, con la luz del flexo de la mesita. Y bueno, es que estaba leyendo y de pronto veo que se me moja el libro. Oh. Y es que me había caído una puta lágrima sin darme cuenta en ese momento de estabas todo metido de la narración. Estaba absolutamente, claro, enfrascado. No sé si eran las 12:30, 1 de la mañana, yo ahí leyendo aquello que te absorbe el libro y tal, y me quedé flasheadísimo. No, y que además hay momentos en los que estás leyendo, viendo algo, y que si estás absorto en la atmósfera que te crea el libro o la película, pues estás ahí súper condicionado, ¿no? Por la narración. De hecho, además, esos son los mejores momentos que, claro, te puede dar el cine, la literatura o pocas artes más, la música, ¿no? Sí. Realmente son esos momentos de tensión, de emoción, de sentimiento a flor de piel por una causa u otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, veremos qué sale de aquí. Sí, yo simplemente recordar, Jordi, que El cementerio de animales original, la película es del 89, de la señora Mary Lambert. Quizás aquí se llamó El cementerio viviente porque la película original, o incluso que el libro supongo también es Cementerio de mascotas. Sí, Pet Sematary se llamaba. Pet Además, Sematary. Mal escrito, como lo escribiría un niño, era sí. Pet Sematary. Sí, de hecho, sí. Si buscas cementerio bien escrito, no aparece. No, aparece. Otra cosa que no es esta película. Además, eso se recalca en la película, que el Pet Sematary es un cementerio de mascotas donde los niños van a enterrar sus mascotas cuando mueren, y entonces, pues es normal que tengan sus faltas de ortografía, y así se queda, Pet Sematary, ¿no? Bueno, y también he encontrado la dupla de directores del Pet Sematary de 2019, que ya caerá para el año que viene. Son unos nombres muy raros, a ver si los sé decir, pero uno de ellos es algo así como Kevin Colch y el señor Dennis Whitmire, sí, es el que te he dicho yo. Entonces, esa dupla son los que tendrán, pues. Sí, tampoco he podido buscar si es su ópera prima o si tienen más recorrido, o no sé si tú tienes más información al respecto. Hombre, pues del primero, del señor Colch, tenemos pues varias películas suyas. Creo que incluso algunas me suenan de festivales, quizás, como Starry Eyes. Y del otro, del señor Dennis Whitmire, pues más o menos lo mismo, porque me estoy dando cuenta que los dos han dirigido en dupla prácticamente todo lo que han hecho. Sí, muy bien. Starry Eyes, algunos cortometrajes, algunos capítulos de la TV serie de Scream. Y luego, pues, este remake de Pet Sematary que están trabajando en ello ahora mismo. Muy bien, no voy a decir nada porque no espero nada, entonces. Ya, si a veces es mejor no esperar. Sobre todo teniendo un reposo, y más cuando quieres seguir una estela. O sea, que IT haya salido bien no significa que todo lo que vayan a hacer ahora tenga que salir bien, ¿no? Ahí está la cosa. Pero bueno, ahí lo dejamos. Pues nos metemos con cuántas series y cuántas cosas también. Nos metemos con las matemáticas. Quizás debería ser hora de meternos con algún tipo de cuestión, quizás de geometría. No, me refiero, ¿no? Porque 10 por... ¿Cuántos son 10 por 10? Pues 100. 100. Bueno, pues 10 por 10. Quien tenga buena memoria sabrá que es el nombre de una película que vino en los estrenos de la semana pasada, creo. Así fue la cosa. Y es una producción británica. Que ha llegado a las pantallas españolas y es de 2018, está dirigida por Susie Ewing, sí, que creo que es su ópera prima. Me temo que sí. Co-guionizada con el señor Noel Clark, que ha hecho unos cuantos guiones, pero la mayoría de TV movies y lo que son películas pues tampoco me sonaban mucho, más tirando a cosas tipo comedia, incluso comedia adolescente. Ajá. Y bueno, aquí realmente pues se ha tirado por el terreno. No voy a catalogar la película porque catalogarla daría pistas. Vamos a dejarlo en thriller. Yo, sin hacer spoilers, que creo que soy capaz de hacerlo, diría que es una película de suspense psicológico. También. Suspense psicológico, aunque el devenir de los últimos 25 o 30 minutos... Joder, pero eso ya es spoiler, Jordi. No, pero quiero decir, de ahí el perfil... De hecho, hay gente que realmente dice que eso lastra la película. Nosotros ya sabéis que las explosiones de sabor solemos ser partidarios. Y los cambios de dirección en el argumento pues nos agradan en general, sobre todo si están mínimamente bien basados y argumentados. ¿Qué tenemos en esta producción británica? Bueno, primero, duración de 86 minutillos. Vale, ten cuidado con la sinopsis. Yo tengo una sinopsis inocua. Quiero decir, si vais a cualquier página, especialmente a la de Film Affinity, ni se os ocurra leer la sinopsis. O sea, parece mentira. El tío que ha hecho esta sinopsis ha sido una venganza hacia el espectador que todavía no ha visto la película. O han copiado directamente de la nota de prensa que venía así. Pero ya. Si la nota de prensa hace esto es una vergüenza. Porque sí, es que te cuenta prácticamente toda la película. Y además te la desvela. O sea, luego hablaremos del guión, porque quiero decir, no es un dechado de originalidad. Y además, a los 30 minutos, yo estaba hablando con mi señora, esto es esto. O sea, en blanco y en botella leche. Pero bueno, ahora hablaremos de eso. Joder. Bueno, pues me refería que no voy a decir ninguna sinopsis. Yo tengo una inocua. Vale, pues antes de que entres con la sinopsis, me fío. Bueno, no debería. Vamos a destacar la dupla protagonista por encima del resto de actores y actrices, que es, por un lado, Luke Evans, que es un actor conocido sobre todo porque lo que es películas de fantasía está en todas. Fantástico, o sea, ha hecho mogollón. Es Bardo, el arquero, en toda la saga del Hobbit. Fue Apolo en Furia de Titanes, que creo que dirigió Le Terrier en 2010. En 2011 protagonizó también, bueno, fue uno de los que salía en el reparto de Immortals. También. Y este 2017 ha sido en la versión de La Bella y la Bestia en personas, quien hacía de Gastón. Vale. El hoyuelo más chulo lo tiene Gastón. Sí, y de hecho también creo que estuvo en ese remake de Drácula que hubo hace poco también, que hacía de Vlad, el propio Vlad. Sí, señor, también. Creo que hablamos aquí de Yo no he visto la película. Sí, la vi yo y hablé de ella. Bueno, pues es el protagonista. Hay nivel y de género. La protagonista femenina es Kelly Reilly. Siempre bienvenida. Que, bueno, pues salía en la segunda temporada de True Detective como mujer del mafioso Frank Semion. Por cierto, déjame que diga, injustamente infravalorada temporada de True Detective. Yo la dejé al segundo capítulo, no voy a pronunciarme. Pues algún día, si la retomas, ya verás. Mujer del Dr. Watson en los Sherlock Holmes de Guy Ritchie. Por ejemplo. También salía en una mítica película que aquí nos gusta mucho, que se llama Eden Lake. Y bueno, que aquí le da la réplica a Luke Evans, porque aunque hay otros actores y actrices, digamos que realmente el 90% de la película es la relación de estos dos, de estos dos personajes. Vamos a dejarlo en relación. El cara a cara. El cara a cara, sí. Sí, porque es bastante cara a cara la cosa. La película empieza pues creando incertidumbre, creando tensión. Bastante suspense. Viendo general. Intenciones de un lado más que de otro, porque hay una persona que no sospecha nada y otra persona que enseguida se hace sospechosa. ¿Me dejas que diga la sinopsis? Venga, va. Y así damos unos pocos datos más, aunque sea unos poquitos. Esto que voy a contar es simplemente los primeros tres, o sea, no es una sinopsis al uso, son los primeros 3-4 minutos de la película. Después ya tendréis que fiaros de nuestro criterio o no, o darle la vuelta, que a veces también viene bien darle la vuelta a los criterios de los demás. ¿Qué tenemos en 10x10? Pues tenemos a un desconocido, para mi gusto, con cara de pocos amigos, acechando a una señora desde un aparcamiento, a plena luz del día. Cuando tiene una oportunidad, se acerca a la señora, la inmoviliza y la carga en el maletero de su coche. 3 puntos suspensivos. Después de esto, ¿qué tenemos? Pues tenemos una película que aparentemente... No me tendría que haber fiado de ti. He dicho demasiado, pero, pero he dicho de los 3 minutos que hay en el principio. Sí, bueno, pero... ¿Piensas que ya he dicho demasiado? Bueno, nos permitirá hablar un poco más extensamente de la película. Sí, quizás... A ver, con esta premisa de inicial, de la primera escena prácticamente... pues vemos que la película pues va hacia ese subgénero de, llámalo de secuestros, llámalo de gente encerrada, que nos gusta decir aquí en Sin Audiencia, ¿no? Pero sí que es verdad que 10x10, independientemente de la opinión que vertamos sobre ella, para bien o para mal, sí que es una de esas películas que de las que conviene saber cuanto menos mejor, sobre todo si te vas a poner a verla. Me refiero que si en algún momento, por alguna de las cosas que decimos aquí, se os ocurre darle al play, lo que ha dicho Jordi, no paséis por páginas de estrenos, no paséis por páginas que hacen reseñas los usuarios, porque Cualquier palabra de más puede ser letal para hundir el argumento de esta película, pero eso no quiere decir que no guarde sorpresitas dentro y que no sean sorpresitas más o menos inesperadas. Unas son más inesperadas que otras, entiendo que algunas se pueden vislumbrar en algún momento. Yo reconozco que alguna de ellas pues no me la esperaba, esperaba cosas, pero no esas en concreto. Pero bueno, yo creo que haciendo un poco balance de las películas del subgénero de gente encerrada que llevamos visionando desde, no voy a decir en los últimos tiempos, desde la última década o desde los 2000 o así, pues realmente sí que es verdad que al menos en Sin Audiencia no estamos, digamos ya, acostumbrados a que haya películas de este subgénero con argumentos muy manidos. Me refiero que siempre que hay una película en este saco, en este subgénero, siempre esconde cositas, esconde sorpresas, esconde giros que no están en el, en la previsión del espectador, y con eso pues quiero decir que 10x10, aunque sea una peli más pequeña que todas estas que voy a decir ahora, está dentro de ese saco también, nos guste más, nos guste menos. Y estoy hablando de el saco de pelis como, tan diferentes también, por cierto, como Black Snake Moan, Ten Cloverfield Lane o la Además, mismísima... Ten también, ¿eh? Sí, y hago Pet también del... Uh-huh. Que me refiero que... Del Carrastorra. Del, sí, que me refiero que al final 10x10 entra dentro de ese subgénero, pero también lo hace con su toque de originalidad. Para mi gusto, al menos. Jordi quizás discrepa un poco al respecto, pero sí, también lo puedes decir. Me refiero que, a ver, yo la vi con mi señora, porque sí, a mí ya me hacía cierto aroma telefílmico. Sí, a cierto pesar, aroma a sobre pesar de la pareja de Antena 3. Uh-huh. A pesar de los protagonistas. Entonces, yo debo decir que creo que me encontré eso. Me encontré uno de los típicos telefilm de Antena 3 de sobremesa, pero en vez de ser de producción alemana con actores malillos, medianejos, por decir algo, sí, aquí tienes unas interpretaciones de más nivel, producción británica, mucho más sobria. A pesar de que transcurre en Estados Unidos la, sí, el sí, argumento. Sí, correcto. Uh-huh. Técnicamente muy bien llevada, a nivel de planos, claro, mucho más cuidada que un telefilm convencional. Bastante más. A nivel argumental, yo creo que el guión tiene, bueno, algunos baches, cuanto menos. Baches algunas que... oportunidades perdidas. Sí. Alguna cosilla cogida por los pelos, pero a pesar de todo, yo creo que la película es entretenida, se deja ver. Y para nosotros, los aficionados al género, no digo para todo el mundo, tiene unos 20-25 minutos, sí, señor, finales agradecidos con la gente que nos gusta el género. Que posiblemente a la gente que está más por el perfil más de terror, bueno, terror, de tensión psicológica y tal, a lo mejor le hubiera gustado otro devenir diferente. Ya. Yo agradecí que... Y yo también. Esos instantes de animación que por lo que he leído en alguna página es lo que a otras personas le ha hecho bajar la nota de la película. Yo es que además, Jordi, creo que esa parte final, esa media hora, 25 minutos finales, son los que engrandecen la película. Lo anterior, la primera hora, que no deja de ser un planteamiento para llegar a un desenlace, es bastante estándar, bien hecho, bien cuidado, pero bastante de línea media baja de los guionistas que hay en el mundo mundial. Pero cuando llega ese tercio final, pues realmente la película pues se viene arriba. ¿Hay otras que se vienen arriba más fuerte, más duro y con más intensidad? Pues sí, pero en esta también tenemos unos componentes. A mí alguno, y repito, que me pilló de improviso y que de hecho pues me hacen valorar positivamente la película, a pesar de que evidentemente, pues como tú dices, yo no sé si se merece meterla en el saco de los telefilms, pero sí que es una producción pequeña, con pocos personajes, un par de localizaciones o tres y una casa grande donde se pueden hacer muchas cosas, que también pues ya sabemos que según qué casas te puedes hacer la película entera, que ya la hemos visto en anteriores ocasiones, en muchas ocasiones, pues que una buena localización permite el desarrollo de toda la trama ahí sin ningún problema. Evidentemente no es un colmo de originalidad, tiene sus punticos de originalidad, pero para ser una peli que ha pasado desapercibida, que quizás pues estuvo la semana pasada de estreno, no sé en cuántos cines habrá durado después de una semana, seguramente en casi ninguno, pues realmente yo me he llevado una pequeña grata sorpresa, no voy a decir una gran sorpresa, pero lo cual también me permite pensar que la parte de este éxito, de esta cosa guapa, de este punto interesante que tiene 10x10, no es solo por esa media hora de que han propiciado los guionistas, sino también por la interacción de Luke Evans y la señorita Riley, que están ahí pues realmente cada uno por su lado pues intentando dorar unos personajes que a bote pronto pues no están excesivamente desarrollados y de los que no sabemos mucho hasta casi casi el final. No sé. No, además se puede decir que tienen química en pantalla. No voy a decir buena química, voy a decir química. Química, pero la química puede ser explosiva, corrosiva. Por eso, a eso me refiero. Y quiero decir algunas cosas. Yo le pondría el listón un poco más bajo que le has puesto tú. Yo no estoy tan entusiasmado con la película, pero sí que la voy a defender en algunos aspectos porque veo que la gente le ha dado mucha caña con varias situaciones. Y yo creo que la película explica esas situaciones. O sea, me he encontrado con mucha gente que dice: el secuestro es absolutamente ridículo, ya que has dicho que hay un secuestro al minuto 3, a la luz del día en un parque, un centro comercial que te puede ver todo el mundo. A ver, es que la película explica por qué se produce así. Totalmente. Porque ese personaje es lo que es. O sea, es que aquí las cosas ya te las están telegrafiando de alguna manera. Un poco. Un poco. De hecho, a medida que va avanzando la película, vas descubriendo aspectos del por qué se han producido las cosas. Las cosas no se producen porque sí. Por eso os pedimos encarecidamente que os alejéis de todas las sinopsis que puedan haber de las películas y toda la información que haya al respecto, fotos que puedas ver, porque de verdad, o sea, os desvelarán mucho más de lo que deben desvelar. Y yo creo que en ese sentido la película hay que verla bajo el prisma de lo que es realmente, de que cuando se desvela la trama te encuentras con el rol real de cada personaje. De cada personaje, sí. Entonces eso es lo que te ha de hacer valorar la película desde su principio, desde su inicio y desde su contexto. Entonces hay que tener un poquito de una visión global, ¿no? Sí, señor. Claro, no puedes valorar una cosa en el minuto uno cuando no sabes realmente las motivaciones, lo que lleva a esa persona a actuar de esa manera, ¿no? No te has de imaginar que todo el mundo es un psicópata que hace las cosas por el mero hecho de hacer daño, de, ¿no? Claro, siempre puede haber perfiles diferentes, motivaciones especiales. Lo cual no quiere decir que en esta película no haya psicópatas, ojo. No te voy a decir que no. O sea, hay psicópatas. ¿Ah? Tendrás que verla. Tendrás que verla y tendrás que esperarte quizás pues un rato de metraje. ¿Sí? Ay, no había psicópatas. No, te he dicho que quizá. Claro, claro. Bueno, o sea, no. Lo veo. Está bien, ¿no? Sí, está explicado. Realmente, pues es eso, una película, como su propio nombre indica, de 10x10. O sea, me refiero que es un cuadradico pequeño de película, pero pues tiene esa animación especial, animación, me refiero a animación para el espectador, con esa propuesta original de resolución que tiene en su trama, que eso la hace, pues, después de una primera hora más o menos estándar, pues meterse de lleno en el género, y quien tuviera dudas de si iba a estar entre el drama existencial y el suspense para novatos, pues luego va a coger y dice: no, me meto para el género, tete. Pues ya está. Pues que, por cierto, ese final de 20-25 minutos puede recordar de una manera paralela a Revenge, película que hablamos aquí. Ay, no la he visto. Tú no la has visto, pero con la advertencia de que Revenge es una película que por exceso se llega a una parodia, a un festival de gore brutal. Ya. además ya Revenge tiene muchas situaciones donde el ensalce de la heroína hasta los límites de lo surreal hace que sea un personaje capaz de todo. Y entonces, bueno, las de ver con esa premisa de entretenimiento y tal. Y entonces aquí, aunque haya alguna escena que tú digas, es que esto se tendría que haber hecho de otra manera, yo creo que es más por no se ha dado más de guión que no porque haya una autocomplacencia del exceso que hay en Revenge. O sea, en ese sentido son películas que apuntan a direcciones opuestas, pero sí que tienen este tramo final similar, muy similar por cómo se produce, entre qué tipo de personaje se produce, dónde se produce. Y bueno, pues yo te recomiendo que veas Revenge porque la acabaré viendo. Es una película que es muy desengrasante. Ah, pues muy bien. Disfrutable dentro del género. A veces llego a casa con las manos de grasa hasta los codos y digo, ¿qué hago? ¿Qué ¿Me doy mistol o me veo una película? Pues me veo una película. Un fluido por otro. Está. La cuestión es que haya fluidos. Acabarás con un fluido hemoglobínico que te cubrirá todo el cuerpo. Que me desengrasará. Claro, yo para ver con mi mujer, posiblemente sea 10x10 más apta que Revenge. Todo y que Revenge en un momento dado, a pesar de sus excesos, pues a lo mejor también la disfrute. Bueno, pero tu señora ya tiene una experiencia también de visionado. Sí, sí, sí. Aunque sea chino-chano. No son películas de terror, de esas de luego pasar un miedo y soñar con posesiones, con el abismo, espíritus que te entran en la habitación. No, es otro tipo de... Es el daño que puede hacer el ser humano, ¿no? Sí, tal cual, que es casi el peor de los terrores. Que es un daño real, ¿no? Claro. Que no es una ficción. Sí, no es un ente, no es un ser del espacio, es otro, correcto, es tu vecino o tu vecina. No tienes que forzar la imaginación para que ocurran esos males, ¿no? Sí, sí, y sí. Eso es a veces lo preocupante, ¿no? No quiero meterme en política, en actualidad, pero hoy... No, ¿tiene que ver algo con la actualidad? Hostia, es que he visto las imágenes de lo que está haciendo Trump con esos guetos de inmigrantes donde están separando a los niños de sus familias y metiéndolos en jaulas y marcándolos como se hacía a los niños judíos. O a los africanos cuando los llevaban a América. Claro, es que estamos hablando del año 2018, del siglo XXI, y de un personaje que yo es que no entiendo muchas cosas. Pero cuando veo estas imágenes de un niño de 8 años separado de sus padres sencillamente por estar en un campo de refugiados y metido en una jaula como un animal, que los animales tampoco tendrían que estar enjaulados, pero es que me parece tan degradante y que este tipo se vaya paseando y que nuestros reyes vayan a visitarlo y se hagan la foto con él para decirle que venga a nuestro país, pero que estamos hablando de Mr. Marshall en 2018. Están a mí es que me da mucho asco en esa época que todavía, este personaje pise nuestra tierra, así te lo digo, mucho asco. Bastante, pero bueno, asco, sí. En fin, no quiero entrar en temas políticos. Aunque sea de refilón. Pero me parece que, lo que decimos, la vida real da mucho más miedo que todo este cine de género. El ser humano luego es capaz de cosas horribles. No se etiquetan de que somos los raros y los frikis y realmente me parece que somos, con diferencia, los más cuerdos que sencillamente utilizamos la evasión y en la realidad pues hacemos las cosas con mucha más coherencia que mucha otra gente. Porque tenemos ese factor comparativo también. Por ejemplo. Entre otras cosas. Bueno, dejamos aquí 10x10, si te parece. Creo que hemos dado unas cuantas vueltas al cuadrado, porque 10x10 no deja de ser un cuadrado, pero que lo hemos dejado un poco ovaladico. No redondo, pero ovalado. Igual yo más he ovalado por mi lado que por tu lado. Pero bueno, de aquí al final, pues nos quedan unos minutos que no sé si te parece que... ¿Te parece hacer alguna película? A mí me parece serie, que una persona que vaya embozada con una capa o es un vampiro o de dentro de la capa puede salir un puñal. Madre mía, ¿de qué me estás hablando? Vale, vale. Oye, pues es que también, como yo voy suelto de tiempo y como además me sobran las horas del día... A falta de ver Legión, pues me meto y de repetir el capítulo 1. De repetir el capítulo 1, que eso es ya un poco vicio, reconozco. Esto sí, ya es como poco... retorcido y siempre se queja de que no sé qué. Y encima se repite los capítulos. Se repite los capítulos. Qué sí, mamón. Sí. Con tanto que ver que tiene atrasado. Pues bueno, pues que sepas que a pesar de esos pesares, yo cojo y el otro día, pues me entero por mi página de... De cabecera. Vamos a dejarla no, ahí. No de cabecera, por mi página de bajar subtítulos de series. Pues claro, ¿saben? Novedades, están últimos subtítulos colgados. Y veo Marvel's Cloak and Dagger. Y digo, ¿cómo? ¿Esto qué es? que han hecho una serie de capa y puñal. Han hecho una serie de capa y puñal, señores. Confirmado. Empezó el pasado 7 de junio, creo recordar. Y tenemos hasta primeros de agosto con 10 capítulos. Versión 2018 de estos personajes de cómic Marvel, de la zona oscura, de la zona nocturna de los cómics Marvel, de la zona a la que pertenecen pues los Daredevils, los Caballeros Luna y los Punishers, por decirlo de alguna forma, pues de ese lado de la del marvelismo. Y Cloak and Dagger, pues por ahora va por su capítulo 3 de 10, se emite los jueves por la noche en los Yankees. Me refiero a que mañana ya proyectan el capítulo 4. Los dos primeros los pusieron juntos el primer día. ¿En qué cadena? Es de la ABC. Uh-huh. Muy interesante dato también, coproducción entre ABC y la Marvel. Y además, serie creada por un tipo que antes era guionista y ahora se ha metido a showrunner, que es Joe Pokaski. Que Joe Pokaski fue el famosísimo guionista de la serie Héroes. En la época en la que... ¿En la época buena o la mala? Creo que en todas. Pero bueno, con este dato quiero decir que el señor Pokaski, en su momento, cuando las televisiones todavía no tenían derechos de personajes de superhéroes, se inventaban sus superhéroes, y de ahí salió la serie Héroes, que pues tiene, le debe más de 50 céntimos a los superhéroes de Marvel, a los mutantes y a toda la quincalla de los cómics de bueno, tipos con habilidades. En que héroes son claramente mutantes. Son bastante mutantes. Uh-huh. O sea, más que mutantes, más diría que mutantes, yo. O sea, es que sí, se habrían llamado X-Heroes, ya se tendrían que haber llamado en la serie. Pero bueno, ¿y qué ocurre con esta capa y puñal? Que de repente, pues, hostia, pero yo es que ya te digo, me llevo una sorpresa. Que mira que yo leo las noticias y tal, pero no sabía que estaban haciendo y que ya estaba preparada pues esta serie de estos personajes que quizás no son, evidentemente, de los más conocidos de la primera línea de la Marvel, pero yo os digo una cosa, si realmente no os suena quiénes son capa y puñal, quizás deberíais haber leído más cómics o deberíais leer más cómics en el momento actual, porque digamos que esta pareja de personajes creados por el señor Bill Mantlo pues tuvieron una cierta repercusión en los 80 y 90, sobre todo por sus historias que eran muy de corte noctámbulo, oscuro, justicieril, en el amparo de la oscuridad nocturna y estas cosas que son muy interesantes, igual que sus otros primos lejanos de justicierismo nocturno que tiene la Marvel, que es una de las variantes de personajes que tiene, para mi gusto, pues más interesantes que hay, ¿no? Y estoy hablando pues que el propio Bill Mantlo, creador de Capa y Puñal, que los creó y apareció por primera vez, creo que en alguna de las historias nocturnas de Spider-Man por el año 82, es también fue guionista, porque creo que lo dejó desde que tuvo un accidente de tráfico el señor Mantlo, pues fue guionista también del propio Caballero Luna, de Micronautas o del propio Cazar, que Cazar también es otro de esos personajes de la Marvel que está perdido en la memoria del universo Marvel y que no deja de ser una versión Marvel de Tarzán, sí, en un momento dado, ¿no? Uh-huh. Y que pues también ha interactuado con grupos como la Patrulla X en algunas aventuras. Me refiero que el universo Marvel es tan rico y es tan variado que, joder, no es que... Ahora que lo dices, había una historia de la Patrulla X que iban a los territorios de Cazar. Claro, y, Cazar vive o vivía en su momento, al menos cuando tuvo esta aventura con la Patrulla X, en una zona oculta de la Antártida que tiene un microclima selvático tropical de la era cretácica, poco menos, en la que hay criaturas que no están en el resto del mundo. Había dinosaurios y todo. Eso me refería yo. O sea, es que ahora que lo has dicho es que me he acordado de cuando leí esa historia de la Patrulla X. Yo no me quiero aquí ahora hacer el farute. Me has activado un resorte de memoria. Un chip. Pero la cuestión, lo que iba a decir, o sea, yo no me las quiero flipar ahora aquí de entendido de la Marvel, porque yo he leído lo que he leído y tampoco he leído mucho. Pero sí que reconozco que hay tanto material en esta compañía y en este universo de personajes que es idiota quedarse en la primera línea. No, pero no solo eso, quiero decir, otras productoras que a lo mejor quieren meterse en el universo Marvel y que van a pagar derechos mucho más baratos de un Caballero Luna, de un Capa y Puñal, de un Cazar, que no, pues si quieren, pues ya no te digo aspirar a un Thor, a un Capitán América, a un Spider-Man, pero sí, pues a lo mejor no pueden llegar pues a un Punisher, a un Luke Cage o a un Daredevil, ¿no? Entonces, pues hay tenemos la clase alta, la clase media y la clase obrera. Y los currantes de la Marvel también. Que incluso la clase obrera está por debajo de la clase media, porque claro, Capa y Puñal están por debajo de esos Daredevil, Luke Cage o... Son personajes un poco de culto, incluso, lo reconozco. Yo, para mí, ves, Iron Fist estaba en la clase Caballero Luna y Capa y Puñal y lo han subido de categoría, pero bueno. Sí, quizás habrían merecido otros personajes que los hubieran subido de categoría. Yo no digo que Capa y Puñal lo merezcan, simplemente estoy haciéndome eco de una, al menos de una intención audaz que ha tenido la ABC cogiendo esta pareja de personajes. Entiendo que por su economía barata de derechos, pero también por el enfoque que le han dado. Porque, ¿qué tenemos? Y hablo ya un poco del argumento rápido, que tiene que ver un poco con el cómic y un poco no tiene que ver, porque la historia de Capa y Puñal se ha actualizado al año actual, 2018. Tenemos en Capa y Puñal, en la serie, pues la historia de dos niños de diferentes procedencias. Uno es un niño afroamericano de clase trabajadora, la otra es una niña blanca de familia adinerada, que ambos se verán involucrados en sucesos traumáticos durante su infancia. Sucesos aparentemente inconexos que luego, cuando llegue su edad adulta, su edad adolescente, alterarán, digamos, su forma de vida y su estatus en el día a día. No digo nada más. El enfoque que tiene la serie Capa y Puñal es un enfoque, podríamos decir, real life drama con habilidades. Me refiero a que tiene un toque dramático, oscuro, taciturno. Maderos corruptos, familias de aquellas maneras, padres complicados, madres complicadas. Además, esta tiene lugar en Nueva Orleans, lo que le pega un toque pues de cierta sordidez o de cierto ambiente, vamos a decir, barrio bajero, que le favorece, para mi gusto. Y además, pues determinados aspectos que se vislumbran en la serie, por ejemplo, los consumos de drogas, pues son bastante explícitos para ser una serie de televisión, de la ABC y norteamericana. Me refiero que algunos de los personajes de jóvenes consumen drogas en la serie, parte de los adultos también consumen drogas a cámara. Me refiero que la cosa es bastante, bastante abierta en ese De todas tema. Formas, te voy a decir una cosa. Sí. En un tiempo a esta parte son bastante más permisivos con las drogas que con el sexo, ¿eh? Sí, bueno, eso siempre. El sexo por ahora aquí... Es súper tabú. No ha habido, sí. Bueno, pero lo que tenemos también aquí también, en Capa y Puñal, y creo que esto viene heredado un poco de Héroes, es ver esos primeros pasos torpes, un poco incontrolables, con las habilidades especiales que tienen los personajes principales, el señor Capa y la señorita Puñal. Esto... Además, viene alimentado porque en estos primeros tres capítulos, yo no me voy a meter ahora, no voy a contaros qué habilidades especiales tienen Capa y Puñal. Si queréis saberlas, ir a la Wikipedia o ver la serie. Pero parece ser que hay unas habilidades que son como muy evidentes en ellos dos, pero luego hay otras que no están tan claras y que parecen más cosas de... como que tienen que ver con algo esotérico o fantástico que no con una habilidad de... adquirida por un accidente, por decirlo así a grosso modo. Entonces, me refiero que, al menos en estos tres primeros capítulos, vamos a ir viendo cómo este par de personajes, en teoría independientes, luego se van a acabar juntando, evidentemente, si no, no habría serie, pues con su adolescencia empiezan a tener un determinado tipo de comportamientos, un determinado tipo de habilidades, y van a empezar a descubrir ¿cómo carajo funcionan? Porque eso no hay Dios que te haya explicado o te haya mandado un libro de instrucciones de no, tú vas a hacer esto, se te va a encender el puñal y lo vas a tener que, lo vas a tener que vislumbrar en tu mano para que te aparezca. No, o sea, eso aparece cuando aparece. ¿Y cuándo aparece? En situaciones de peligro real de muerte o situaciones traumáticas, lo cual... El estrés, ¿eh? ¿Cuántos marvelitas han...? Se lo digan a Hulk, ¿no? Sí, o a Bruce Banner, o a los mutantes en su defecto. Esto es muy de mutantes también. Me refiero a que también estas situaciones para activar los poderes ya de por sí son traumáticas en la vida real, pero en la serie ya lo son un poco más porque van a tener una respuesta por parte de la aparición de la habilidad. No sé si me explico. Entonces me refiero que van, en vez de solucionar el drama, casi van a hacer más drama todavía. Me refiero que en ese aspecto la serie risas tiene pocas, va bastante de seriota, así de como muy, muy recta, muy taciturna, y además hay un cast de desconocidos totalmente. O sea, a mí no me suena ninguno de los actores, actrices de la serie, pero al menos en estos tres primeros capítulos me parece que el cast es acertado. Al menos en los dos papeles principales tenemos a, en el papel de capa, de cloak en inglés, en el personaje de Tyron Johnson, tenemos al actor Aubrey Joseph, que este hombre no ha hecho nada antes, algún cortometraje, alguna figuración de alguna serie, no tiene apenas nada. Es el negrata coprotagonista, ¿vale? El chico afroamericano. Por el lado de la señora rubia blanca, que en origen era de buena familia, pero que con el paso del tiempo tendréis que descubrir cómo ha acabado, pues tenemos a la actriz Olivia Holt haciendo el papel de Dagger, de puñal, que en los cómics y en la serie pues es el personaje de Tandy Bowen. Además, los malos malísimos por ahora en la serie, aparte de los maderos corruptos, son unos señores que son unos viejos conocidos del universo Marvel y que no son otros que una señora corporación. Hay muchas corporaciones, muchos nombres que se repiten en muchas series, en muchos cómics de la Marvel, pero Roxxon Energy Corporation es una que aparece en un montón de cómics. De hecho, ya ha aparecido en bastantes series de televisión de las adaptaciones que ha habido hasta ahora de personajes de Marvel, ya sea en Daredevil, ya sea incluso en Agent Carter, incluso, porque me refiero que la corporación Roxxon es una de esas que aparece a principios del siglo XX y sigue haciendo el mal durante todo un siglo y sigue haciendo el mal en el siglo XXI, ¿no? Y además con el rollo de la energía, ¿no? Entonces, eso le da pues un poquito más así de enjundia y de buen hacer a esta serie, que a mí por de pronto me ha sorprendido. A ver, no es el colmo de la originalidad, pero al menos en estos capítulos iniciales tiene mimbres. A ver hacia dónde va y a ver si mantiene el interés y a ver si con el desarrollo de los protagonistas, que aún están por desarrollar, pues llega a algún sitio interesante o no. Por ahora a mí me ha abierto las expectativas, la voy a seguir visionando y ya veremos a ver hasta dónde llegamos, para que veas un poco la cosa. Nosotros somos un poco mutantes y no tenemos varias habilidades, pero una de ellas no es controlar el tiempo. Con lo cual, ojalá se nos ha acabado ya el tiempo del programa de hoy. Y lo que sí vamos a hacer es despedirnos nuevamente con música, musicote de ese que aparece en Legión. Musicón. Con ese grupo que lleva Nacho en su camiseta, sí. Y que ahora vas a desvelar. Un grupo que tiene por logo una lengua colgante, que no son otros que los Rolling Stones, que también aparecen en la banda sonora de la segunda temporada de la serie Legión. Y además otro tema que casualmente es del mismo año que el tema con el que hemos empezado, del año 1967, gran año, y que no es otro tema. Aquí están irreconocibles los Rolling, también lo digo. We Love You, que además es un tema que si buscáis en la Wikipedia tiene una historia muy original, porque los Rolling lo escribieron después de haber tenido unos problemas con la ley debido a la tenencia ilícita de drogas, y en el propio tema, encubiertos haciendo coros, salen un tal McCartney y un tal Lennon que no están acreditados, pero que las malas lenguas dicen que estuvieron en la grabación del tema. Un tema con mucha historietilla por detrás que mola descubrir. En fin, que con esa nos vamos y que si queréis más sin audiencia, pues tendréis que volver a sintonizarnos la semana que viene o conectarnos, como veáis. Sí, o acudir a nuestra hemeroteca, que ya empieza a ser amplia. A nuestra audiohemeroteca. Audioteca. Muy bien. Audioteca. Desde Poniente de la Plaza Real, ahí te he visto. Morgulis. Motherfuckers.